Radio en vivo. Todos los días. Radio Palermo 2. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Recién pasaba Emanuel Respighi, periodista de la sección espectáculos de Página 12, un especialista de alguna manera en todo lo que tiene que ver con la televisión, tanto en cuanto a contenidos y lo que podríamos denominar el negocio o la industria de la televisión. Y ahora rápidamente pasamos a tres minutos de noticias de los medios con Laura Brizuela. Hola, chicos. Bueno, empezamos con Google, que se ganó un premio del Príncipe de Asturias de la Comunicación. El buscador fue premiado con 50.000 euros, que serán oficialmente entregados en octubre por el príncipe heredero de la Corona de España, Felipe. El año pasado fue otorgada a la revista científica Science y Nature y en el 2006 a la National Geographic. El jurado consideró que Google ha hecho posible, en apenas una década, una gigantesca revolución cultural y ha propiciado el acceso generalizado al conocimiento. El gobernador de Tucumán acusó a La Nata y a Crítica de infames, luego de que Crítica de la Argentina publicara en la semana una investigación periodística con los métodos utilizados por el gobierno de Tucumán para modificar las cifras de la mortalidad infantil en la provincia. El mandatario provincial, José Alperovich, calificó al director de este diario, Jorge La Nata, de infame y aseguró que iniciará acciones legales contra el diario. Cablevisión y Multicanal ampliaron su oferta digital. Los servidores de Televisión Paga presentaron su nuevo paquete digital. El lanzamiento encuadra dentro del proceso de evolución de los productos digitales que ya se implementaron en el 2007. Este paquete reúne a más de 30 señales diferentes, entre ellas Al Jazeera en inglés, una versión occidentalizada del canal árabe del mismo nombre. La CIP condena el secuestro y tortura a periodistas en Brasil. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó el secuestro y las torturas sufridas por tres miembros de un equipo periodístico del diario brasileño O Dia, que investigaba la presencia de grupos parapoliciales en la zona de Río de Janeiro. Un periodista y un fotógrafo y el chofer de los dos preparaban un reportaje para en las favelas de Río de Janeiro, en donde investigaban la actuación de milicias y bandas parapoliciales. Según la Asociación Mundial de Periódicos, la televisión sigue siendo el medio predilecto para los jóvenes. En el Congreso de Editores que acaba de concluir en Gotemburgo, Suecia, presentaron los resultados de una encuesta realizada en Estados Unidos y los Países Bajos, y la investigación indica que los chicos de entre 15 y 29 años consumen diarios gratuitos, periodismo online, blogs, televisión y video, pero sobre todo televisión, que sigue siendo el medio predilecto, así lo dijo Robert Bernard, que agregó que los jóvenes no distinguen entre el contenido que les dan los diarios y la televisión en el momento de informarse. Por último, presentan proyecto para derogar la ley espía. Diputados de la UCR y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para que se derogue la denominada ley espía, cuya aplicación obligaba a las empresas de telecomunicaciones a registrar el tráfico electrónico y telefónico de los usuarios y guardarlo por un plazo de 10 años. Para justificar el proyecto, los diputados alegan la intromisión ilegal de mails en mails de periodistas y en teléfonos de dirigentes de la oposición. Muy bien, Laura, muy completo el resumen de las novedades de los medios y el periodismo en general. Nos vamos a otra. Laura Brizuela con tres minutos de noticias en los medios. Laura, muchas gracias. De nada.